Seguimos en Demasiado Tarde por el 708-3586. También te puedes comunicar por nuestro correo electrónico, ya es demasiado tarde, @gmail.com. Decimos seguimos porque en vivo habíamos hecho un bloque, pero de ahora en adelante va a ser lo que va a escuchar la gente del lunes. Así que bienvenidos a Demasiado Tarde, edición repetición tarde. Del lunes, a las 5 seguramente sea, estemos cerca de esa hora. Y un abrazo a esta nueva era de informativistas que nos acaban de ilustrar con algunas noticias. La noticia hinchada de los que escuchábamos recién, van a ser una hinchada barra brava que va a estar contándonos lo que pasó, lo más importante de cada semana. Así que vamos, como veníamos hablando de comienzo, y una de las novedades que tenemos para este año es el haber puesto llamadas. Así que también es la invasión de mosquitos, ¡qué impresionante! No, pero aparte salió de los medios. Hay una invasión de mosquitos. Al Uruguay, si algo que le faltaba, era que nos invadieran mosquitos, ¿no? Y ahora los tenemos todos juntos. Qué claro, bicho, el pedo del mosquito, Como bien dijiste vos, ¿no? Qué gana romper, Noé, meter dos mosquitos. ¿Para qué mete dos mosquitos en el arca y los salva, Quiero saludar a... Antes de sacar alguna llamada al aire, que ya me están avisando que tenemos alguna, quiero saludar a Diego de la 6, que está desde el año pasado ahí, fue nuestro escucha del año el año pasado. Quiero saludar también a Dos Huevos Bien Puestos. Felicitaciones, muchachos. Y si bien no los, no los molestamos mientras salían al aire el otro día, teléfono... Ah, hola. Sí, me das un segundito, por favor. Déjamelo en línea. Y a la gente, a un Gil, y vamos a seguir saludando a la gente que está ahí en el chat. Hola. A todos los que nos animan a comunicarse, ¿no? Perdona por cortarte así. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? Sí, con él hablas. ¿Con cuál programa querías hablar? Con el de ahora ahí, de la radio. Demasiado Tarde nos llamamos. Ahí va. ¿Cómo te llamás? ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos y cómo te llamás? Yo, no, mirá, yo llamo por lo de otra cosa, ¿viste? ¿Perdona? ¿Qué otra cosa? Yo llamo por lo de mirá. De los españoles te hablo. ¿De los españoles? Villa Española. Ah, de Villa Española. Un saludo. Qué lindo lugar ese, ¿no? Un lugar donde pudo haber sido inclusive la cancha de Peñarol, después no pudo ser, pero un lugar donde había mucha gente trabajadora, ¿no? Y algunos de sorteo. Sorteo por ahora no tenemos. No estamos sorteando nada. Teníamos unas entradas para Arjona, pero nos llegaron recién hoy y no las vamos a sortear, obviamente. ¡Pah! ¿Eres fanático de Arjona? ¿Eh? ¿Era estaba Arjona? No, mirá, yo pasa que estoy precisando un poco de plata, ¿viste? Yo agarro y la vendo después. Ah, sos el famoso revendedor. El revendedor de entradas. Sos el famoso revendedor, aquella persona por la cual inclusive hay una ley especial para ustedes, ¿no? Por aprovechar los distintos espectáculos públicos para... Pasa que necesito plata, ¿viste? Porque, ¿sabes qué? Para comprar los útiles... Salen caros los útiles, ¿no? Yo, como contaba hace un rato, no. Escolares. Los útiles escolares. Los útiles para la escuela, ¿Qué? ¿Tenés varios hijos? ¿Tenés varios hijos? Tengo como siete. Siete hijos. Tengo siete pibes. Y lo que pasa es que ahora estamos arrancando con la escuela, ¿viste? Sí, claro, sí. Porque a mí me paga para ir haciendo la escuela. Para que termine la escuela. Para que haga la escuela, que termine la escuela, vos o tus hijos. Para que termines vos o tus hijos la escuela. Yo estoy terminando en la escuela, por eso el tema de que te dan como unos tickets. ¿Pero qué, vas con tus hijos a la escuela? ¿Todos juntos? No, flaco, yo voy a la escuela, ¿entendés? Ah, ¿y tus hijos no? ¿Los siete no? ¿Tus siete hijos no van a la escuela? Igual, sí, a veces. Como a veces, ¿no? Digo. Me suena como que están los roles cambiados. Me parece que los nenes trabajan y el padre está terminando de estudiar. ¿Cómo era tu nombre? Escuchame, lo que pasa es que se me mandaron como una cantidad de útiles. ¿Para comprar para este año? Claro. Me mandaron todo, una cantidad de lápices y lapicera y unos cuadernos. ¿Ya estás usando los HB, los 2B, los lápices de colores? Que... Y una la hoja de garbanzo. Claro. En el barrio de los judíos hay mochila de los Power Rangers que están baratísimas, te digo, por las dudas. No. 150 pesos. Y todo el tema, ¿viste? Esto es un lío, porque a mí me dan como unos tickets. ¿Y los tickets los podés gastar en cualquier lugar? Los tickets para comprar los útiles, ¿viste? ¿Pero solo para útiles o te lo gastás en alguna cervecita? Y... No, ya solamente para los útiles. Claro, decime, ¿qué edad tenés y en qué año estás cursando? ¿Qué edad tenés y qué año estás cursando? Yo tengo 38. 38 años. Estamos haciendo el quinto con los gurises. ¿Quinto de escuela? Los guachos se ponen todos a pelear en la escuela, muchachos, no era como cuando yo era más chico. Se ponen todos a pelear con los punzones, ¿entendés? ¿Sí? Armas blancas. El otro día me fui a comprar un compás. Hija, tuve una cantidad de compás. Yo cuando iba para la escuela, cuando era más chico, lo hacía como con una piolita. Un clavo y una piola, la puta, le ponía una tiza y así, compás, muchacho. Claro. ¿Qué le metes? Como 57 pesos, un compás, loco. No sea malo. Sí, y es mucha la plata que te da el MIES, te da vos para dedicarte solo al estudio. Y me da como 15 palos. ¿15 palos? ¿Pero 15 ¿Eh? Palos para todo el año o 15 palos para el arranque? Por mes, y después me dan los tickets. Ah, y además los tickets. Y bueno. Además los tickets, yo solamente lo compré, ¿entendés? Los útiles. Bien, escuchame, yo tuve 10 años y un ascenso para ganar 13 y a vos te dan 15. ¿Eh? ¿A vos te dan 15? ¿A todos le dan 15 o a vos te dan 15? Yo qué sé, a mí me... ¿Cómo es? Pero no, nada, viste. Ahora, ¿nunca pensaste en anotarte en la Católica o una cosa así? Porque con esa plata puedes anotarte en algún lugar no, privado. Me imagino que si estudian otro lado, le sacan el MIBES, ¿no? Ajá. Y aparte la túnica, no me sirve la túnica, negro. Todas las túnicas son todas chicas. Y te tendrías que comprar alguna de médico, ¿no? ¿Eh? Claro. Te tenés que comprar alguna de médico. Sí, no, más bien de médico voy a comprar. ¿Un mameluco o alguna cosa así, teñido, no te sirven? ¿Eh? ¿No te dan la opción de usar un mameluco, por ejemplo? ¿Como un mameluco? ¿Seguro? Yo qué sé, yo ahora lo que me estoy yendo con así nomás, viste, con una ropa mía. Escuchame, La maestra, ¿cómo toma el tema que vos tengas de determinada edad, que seas el más grande de la clase, que sos delegado Cruz Roja? ¿Pero son todos mayores en la clase? No, yo soy más grande. ¿Y los demás tienen qué, 30? Yo voy a la última fila, ¿viste? Voy, soy el último a la fila. ¿Estás claro. cursando con...? ¿Estás con menores, entonces? ¿Eh? ¿Estás con menores? Seguro, los pibes, ahí. ¿Sabes lo que? Pero no sos un referente para ellos, por ejemplo, no te eligen delegado Cruz Roja, no sos candidato a abanderado, por ejemplo, por buena conducta. Sí, a mí me pusieron para Cruz Roja, sí. ¿Y cómo te fue? Me pasa que un pibe me pegó y me pegó en la nariz y me puse a sacar todo, ¿viste? Y así en los recreos, los gurises todos corriendo, muchachos, yo no los alcanzo, ¿me entendés? Claro, están que todos corriendo como locos. Es difícil. Y cuando hacen deporte se complica ahí, ¿no? Porque le sacas una ventaja considerable. ¿Le sacas ventaja en el deporte? Claro. En un centro sos el candidato a cabecear. No, yo no ando en eso. Yo no juego. Bastante. Yo, la escuela, oh. ¿Y qué haces en el recreo? En la escuela me dejaron el penito y el otro día. ¿Por qué? No sea malo, me dejaron de penitencia, me dejaron de... porque le comí la merienda a un compañero. Le comí la merienda a un compañero y yo tenía hambre, ¿viste? ¿Y qué estabas de bajón? Tenía unos palitos, le comí los palitos. ¿Palitos? Lo escuchamos. Unos palitos le comí. ¿Tipo palichips? Los palichips, claro, eso. Vale, está. Y capaz que se toma como robo en la escuela. Y se puso a llorar, muchacho. Se puso a llorar como un marrano, muchacho. Y fue le dijo ahí, la maestra, y ni siquiera le dieron el comido palito. Y el gurí me dejó penitencia. Puf. No aguantó la toma. ¿Eh? No aguantó el gurí, no aguantó la toma. No, tío. No. Arrancaste el martes, ¿no? ¿Cuántas? Ya fuiste por lo menos una vez a la dirección, entonces. Fui con la directora que me mandó. ¿Y el trato me con mandó ella? Para conversar, me dejó ahí. ¿Pero vos le pegaste a tu compañero o solo le sacaste la merienda? No, ya le pegué, si lo pusieron a pegarte, aquí lo reviento. O sea que le sacaste, le sacaste la merienda y nada más. Seguro, y me mandó para la dirección, la directora. Y me quedé ahí, ya, mejor, y todo el recreo, todo en la dirección. ¿Y vos enganchaste ahora o ya venías estudiando desde que está el plan del Mides? Yo arranqué con el tercero. ¿En tercero con qué edad? Y arranqué con los 36. Claro, y sí, arranqué sí, los 36 y cuarto y voy así, salvando todo, ¿viste? Venís sin repetir. ¿Con claro, ¿Con qué nota te promovieron, por ejemplo, de cuarto a quinto? Con bueno. Bueno, ahí, raspando, ¿no? ¿Eh? Raspando. No, pasás con bueno regular también. ¿Pasás con bueno regular? Bueno, sí. No. La maestra nos impresiona un poco por tu tamaño, supongo por una barba, por el pelo largo, digo, ¿no? Hasta capaz que es mayor que la maestra, inclusive. ¿No te pasará por un tema de miedo? ¿No amenazaste nunca a nadie? Digo, no. ¿No tenés la maestra? Claro. ¿Qué ideas las tuyas, eh? Sí, mala idea la mía. No. ¿Cómo vas a estar amenazando, loco? No, bueno, por ahí. Yo, por ejemplo, a un alumno de 38 años no lo repito. ¿Sabes qué? Estoy esperando que ese que dice que están dando caramelo, ¿no? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Dónde están dando caramelos? Están dando unos caramelos a la escuela, dice. ¿En la puerta de la escuela? No, son... Dice que no agarre los caramelos. Sí, no son... Al otro día me ofrecieron unos caramelos y yo dije que no. No. Están dando caramelos. Mejor que no agarre, siempre se dice que puede tener droga. Caramelo extraño no se toca, ¿no? Seguro, dice la maestra, la directora, dice que no ande con los caramelos, que no sé qué, que no le coma la comida a los compañeros. Y que lleve la túnica, tú una cantidad de cosas, ¿viste? El compás. Yo no estoy acostumbrado. Y la moña, ¿no? Escuchá, tengo que cambiar. ¿Hola? Tengo que cambiar los tickets. ¿Ah, ahora? Sí, porque tengo de pago útiles nomás y ahora la semana que viene mi hija cumple 15. King's Clash. ¿Y qué? Que tengo que hacer la fiesta ahí y tengo unos tickets. ¿Y tú hijo al liceo? Si quieres ticket, te cambio ticket. Podemos hacer un llamado a la gente. Bueno, no es la idea de que la gente llame para solicitar ningún servicio, pero ya es demasiado tarde. @gmail.com es nuestro correo. ¿Tú tenés correo electrónico? ¿Eh? ¿Tenés correo electrónico? No sé. Pero, sí. ¿Tienes computadora? ¿La Cibalita, por ejemplo, no te sirve para crear tu correo electrónico? Sí, pero lo que pasa aquí es que de la computación no vino todavía. Ah, el maestro de computación. No sé funcionar. Ni prender nada, ni los pasos básicos. No. Bueno, igual no te preocupes que nosotros como medio de comunicación te ponemos en contacto con quien quiera comprarte los tickets. Sí, sí. Y si no, tengo unos compás para vender. ¿Tenés unos compás para vender? Y unos parichips. ¿Se los comió o no se los comió entonces, los parichips? No, tengo, pero pasa que yo ya tenía de antes. Ahí va. Claro, sos un vicioso, 15 palos ganás por mes y... Está bien, te tiene que mantiene que pagarle hasta la nena. Ah, eso es verdad. Claro, cumple 15, ¿entendés? Todos los amigos de la escuela. Yo también voy a invitar a los compañeros de la escuela, ¿viste? Ah, los compañeritos suyos, claro. Claro. ¿Dónde le haces el cumpleaños? ¿Eh? ¿En qué club le haces el cumpleaños? En casa. ¿En la casa? Está bien. Sí, va bien, en casa tenemos el patio... Así abrimos la parte del gallinero y metemos ahí una chirimbola, una cosa. Y está buenísimo. Nuestro operador también trabaja de DJ. Si quiere, le podemos pasar el contacto. De repente, con lo que usted gana, puede llegar a hacer un buen acuerdo con nuestro operador. ¿Acepta ticket? ¿Acepta ticket, Luis? ¿Acepta ticket? Ningún problema, dice. Ningún tipo de problema. Dale, después arreglamos entonces. Bueno, hablamos lo dejalo interno, Pablo. Sí, queda anotado tu pedido acá al aire y te vamos a tomar los datos ahora por interno y. Y dale, dale. ¿Tu nombre cuál era? ¿Eh? ¿Tu nombre cuál era? No, lo que pasa es que yo no. ¿Sabes qué? No. Está lleno mosquito acá, vos. lleno de mosquitos acá en un huevo, es impresionante la cantidad de mosquitos que tenemos. Está lleno de mosquitos, acá había una pastilla, una espiral, le voy a poner. Bueno, bueno. Ah, bueno, yo me voy, ¿está? Gracias por llamar, Bueno. Hasta luego. Bueno, muy bien. Primer llamada que tuvimos, como venimos hablando de los comienzos, una... Bueno, un saludo al amigo, gracias por llamar. Claro, básicamente para solicitar servicios, ¿no? Sí, sí. Para ¿qué tenemos, Luis? ¿Con qué seguimos? Tenemos un tema que... Ah, mirá quién viene, el gordo Axel viene, ¿verdad? Se viene el gordo Axel, se viene... ¿Cuándo es la fecha? Yo voy a ir, pero no sé cuándo es. La fecha es el 18 de marzo y creo que empieza a las 9 horas en el... ¿Todos van a ir? Está los que están acá presentes. Los que estamos acá presentes, Luis y yo. Creo que Luis no va a ir por ahora, a no ser que le acepten tickets ahí en el Estadio Centenario. Vamos a ir a ver al gordo Axel, así que vamos a escuchar un tema de los que a mí me gustaba, de los viejos. A Pablo también le gusta, ¿no? Sí, es muy bueno, muy bueno. Mike Michelle, creo que era una novia que tuvo, ¿no? Michelle. No lo sé, pero seguro que tiene que haber sido alguien porque para hacer un tema tan bueno como ese. La verdad que un tema muy lindo, así que vamos a escuchar al gordo Axel y ya seguimos en un ratito con más Demasiado Tarde. Tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente.

Me gusta también ese, soy medio gordito. Presione 4 para menú asmático. Justo, me pegaron justito. Ese es el que quiero. Presione 5 para platos judíos. No, no, el judío es muy caro. Prefiero el asmático, que es justamente... Si tenés ventolín, aparte me viene bien porque este lugar está medio cerrado. Estoy un poco complicado ya. Ha seleccionado menú obrero. Había puesto asmático, perfecto. Como vos quieras, cariño. Seleccionado menú obrero. Sí, dale, divino, 185 pesos. Más vale que sea importante lo que me vas a traer, ¿eh? El mismo consta de sobras del menú ejecutivo del día de ayer. Te voy a matar, hija de puta. 185 pesos por la sobra de los hijos de puta. Comenzamos su preparación. ¿Qué me vas a dar ahora? ¿Salpicón de ave? Comenzamos su preparación. ¿Pero vas a triturar todo ahora? ¿Ahora, en el momento? Comenzamos su preparación. ¿En este para pote? Hacer más agradable su espera, le contaremos 3 chistes. ¿Me puedes dar el menú, por favor? Que estoy apurado, tengo 20 minutos para comer y encima será requeche ejecutivo. ¿Qué le dijo un flipper a otro? No sé, flipper, no sé. Uno. ¿Qué le dijo un flipper a otro? Ya te dije, no sé, flipper, no sé, como la película. Quiero la comida, no sé. Qué lindas bolas. No es gracioso. No es gracioso, aparte, la verdad, 185 pesos no justifican este chiste. ¿Por qué el MP3 toma agua? No sé, ¿por qué el MP3 toma agua? Es una máquina de comida, ¿para qué vas a contar chistes? No tengo idea por qué toma agua el MP3. No tengo idea, no me importa tampoco. 2. ¿Por qué el MP3... toma agua? ¡Máquina, por Dios! ¡Se te pagó 185 pesos! Porque tiene iPod. Es gracioso, ¿sabes? No, pero igual no me importa que sea gracioso. Digo, el tema es que quiero mi comida. Me quedan 12 minutos ahora. 3. ¿Cómo se masturba una computadora? Dios mío. Yo sé, digitalmente. No tengo idea cómo se masturba. Estimulando el punto G. Hijo de puta que creo esto. Qué buenos son. No son buenos, no son para nada buenos, son una porquería. Qué buenos son. ¿Me estás preparando la comida, por lo menos? Está pronto. Riquísimo, riquísimo. A ver, ¿qué me vas a dar a comer? ¿Cómo se llama el plato? Está pronto. Decime, ¿en este pote de mierda me vas a dar 185 pesos? ¿En esta porquería? ¿Eh? ¿En esta porquería, máquina de mierda, me vas a dar este... Está pronto. No te puedo. Gracias por... ¡Ladrona! ¡Dame la plata ahora! Esto puede costar 100 pesos como mucho. Westpoint. Pero porquería, máquina de mierda, porquería. Dejame salir de acá. En el sistema. ¿Cómo puedo salir de esta cabina de mierda? Me quedan 10 minutos todavía para comer. Arroz me está tirando. Arroz con pollo. Falla en el sistema. Segundo ejemplo. Falla en el hermano y el sistema. Hermano. Era cantor como cortado con hacha. Hola, buenas tardes. Pachi, qué bien que nos va a este negocio, te digo, para mí, desde que hicimos, desde lo primero, esto es lo mejor que hicimos. Buenas tardes. Espero cachito, hombre. ¿Cómo anda, Cosme? ¿Qué dice? ¿No se acuerda de mí? Sí, usted es Alcina. Alcina, exactamente. Alcina, usted. Tuve vacaciones, me fui un poco del pueblo y volví. Pero escúcheme, se fue el rancho que le alquilamos, que tan precioso que estaba allá. Sí, sí, estoy volviendo a instalarme, y vine, bueno, estamos un poco en obras, estamos construyendo ahora. No me diga. Decidí quedarme instalado completamente. ¿Cómo está usted? Uno tiene una... Sí. Bien, una vida. La gente después llevadera. Nos comenta que sí, ¿Y la roticería cómo le marcha, Vení. ¿Sabes que estamos contentos? ¿Sabes que estamos contentos? Porque... Hicimos el negocio acá con mi amigo. ¿Sabe que cambiamos un poco el socio? Ya veo, ¿cómo anda? Hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bien, veo que sigue igual en la misma línea, más o menos. ¿Sabe que le pasa que el personal que estaba disponible era medio todo así? Este cocina. Lo que tiene de tarado lo tiene de buen cocinero. No, usted se deja tarado. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Pocho. ¿Pocho? El Pocho. Pocho. ¿Sabes que se lo robé al negro, no? ¿Cuál negro? Al negro. El negro Mar. Al negro Mar. Sí. ¿Usted está trabajando con el negro Mar? Con el negro Mar. El que mata los chanchos y esas el cosas. El chanchero. Ahí está. ¿Y qué están sirviendo? ¿Te van a comer? ¿Estamos en la obra? ¿Sabes que bien justito tenemos como un puestito acá de comida rápida? Sí, no, sí, sí, lo noto. O sea, son todas comidas veloces, comida de gente que está como apurada. Bien, excelente, para no justo diga. Lo que necesito. Comidas al paso. Al paso. Ah, seguro, usted como que la comida caminando, ¿no? ¿Qué tiene para ofrecerme, Pocho? ¿Cuál es su especialidad? Lo veo todo manchado ahí con toda la túnica esa. Hiciste bien la masa, ¿no? Por otra vez se te cortó toda la cosa del huevo. Mirá que sos porque, boludo. Porque había que batir mucho. Sí, pero mirá que salpicaste todo, la verdad que me rajó todo después, muchacho. No puedo bueno, hacer con chancho. No puedo hacer más. ¿Qué es lo mejor que le sale? Empanada. ¿Empanaditas? Sí, empanada. Hace una empanada de capincho. Una empanada de capincho que si vos la probás, te morí. Qué buena. Morrón tiene. Y capincho. Otra cosa que tiene, aparte. Morrón. No, empanada de qué más. Carpencho. Y tenemos una mulita, tenemos un estofado mulita. ¿Mm? Un estofado mulita que es una cosa que no sabés lo que es. ¿Y es al paso eso? Y vos la podés comer como quiera. Si querés caminando, sentarte a comer, digo, como quiera. El pocho te la hace ahora el momento. ¿Refresco? Y tenemos una agüita de pozo que está pero recién salidita, una cosa fresca, con todas las sales minerales. No, prefiero bueno, no. Bueno, agüita de pozo sin gas. Unas, ¿cuánto me sale la media docena empanada? Y te sale más o menos 270 pesos. ¡Opa! Pero son especiales, pero tan buenas. Mirá que el pocho, la mía la mano el pocho lo que son. Yo las hago. Con una te amenaza, y con la otra te amasa. Al mismo tiempo. Iba a decir que te amasaba, pero mejor que te amenace con la otra. ¿Qué gente de mano grande que tienen acá en el pueblo? ¿Sabes que sí somos una? Y vamos a cambiar el nombre del pueblo porque, ¿sabes que mi padre, mi abuelo, era amasador de mano grande? Uh-huh. Y mi abuelo era amasador también, pero de mano no tan grande, ¿no? Y yo soy el amasador. Sí, su hijo también debe amasar. No, mi hijo está estudiando ahora en la ORP. ORP. Con Puglia estudia. Ah, bueno, siguen por lo menos el mismo... aspecto laboral, ¿no? Me está hablando sí, usted, sí, ¿no? Sí. Digo yo, ¿verdad? La descendencia del tema de la casa de comida. Es importante que el apellido siga en el ámbito este, ¿cómo es que? Gastroenterocolómico. Gastroenterocolítico. Gastronómico. Gastroenterocolítico este, sí, seguro. ¿Qué empanada tiene entonces? Capincho y morrón. ¿Y por qué le hacemos una hamburguesa esta de ñandú? Ah, qué rico, prefiero. Seguro, ¿te animás a matar al ñandú ahí que estemos ahí afuera? Es en el momento, pero estoy un poco apurado, le decía. Pero le matamos a ñandú en dos patadas, ¿te animás a agarrarlo? Yo voy. No, pero acá, no se van a poner a matar al ñandú ahora. No, pero fresquito, no lo quiere, hombre. Sí, no, estoy un poco apurado. Yo le voy por los tomates, ahí a la huerta. Agarramos un poco, Gloria, ¿te animás a ir haciendo la mayonesa vos? No, la mire que se corta vos, que siempre estás mirando la mayonesa. Y le hacemos en dos patadas. Dos patatas, pronta. Yo ayudo. Pronto no tienen nada. O sea, ¿cómo que tan pronto? Pronto un crédito. Prefiero las empanadas. Me tengo que ir. Pero tengo ñandú acá en Cogotá, hombre. ¿Qué vamos a hacer con ñandú ahora? Bueno, lo dejará para otro momento, lo paso mañana. Está calentito ñandú todavía. Sí, sí, sí, lo veo bastante sufriente. Y la Gloria bate ahí, muchachos. Y nosotros que uno, mire que la hamburguesa es la especialidad de la casa. Sí. No seas agradecido. Espero que la preparen. ¿Se va a poder preparar la hora? Son 35, 40 minutos. Es mucho tiempo. Prefiero la empanada. Pero están buenas. Sí, me imagino. ¿Y para dónde vas tan apurado? Y tengo que volver a la construcción. Los muchachos iban a hacer un asado y... ¿Tenés pinta de muy tutor vos? Yo estoy supervisando a los muchachos que están... ¿Y entonces estás supervisando? ¿Qué apuro tenés? Pero sería bueno ir a ver, Y llevar la hamburguesa a los muchachos y quedar como un buen supervisor. Igual, los muchachos hasta que vos no vayas no van a hacer nada. Sí, iban a hacer un asado que se les pinchó y no sé. ¿Y por qué no llevan hamburguesa? ¿Hamburguesa para todo? Para todo, la botijada. ¿Con un ñandú de eso para cuántas hamburguesas? Y hacemos como 45 o 50 hamburguesas. Sí, sería un poco mucho. Hacé un cumpleaños, te digo. Son tres muchachos los que están trabajando. Y hace una entrada. Tenemos acá lo que es la parte, la ala, esta parte que es medio carnosa. Le hace la entrada. A mí me gusta la ala. ¿A cogotás el ñandú una vez, muchacho, que estás ahí de hoy jugando con él? Yo solo como sopa de cogote y de ala. Se te va a escapar, pocho, el ñandú. Agárralo fuerte, muchacho. No puedo. Pero corre ese bicho que está rompiendo todo el almacén. No tengo casa, tengo hambre. ¿Pero si comiste el lunes? No era de comer, cachito. Está trabajando todo el día acá en el de comer. Comió el lunes este tipo. Todos los días va a comer vos. Estamos a jueves. No le da de comer, cachito. Pero repetiste, muchacho, repetiste la cena vos. Él me quiere, pero no me da de comer. No, ¿cómo te amas de comer, Gloria? ¿Vos le diste comer al pochito este? Mirá, ¿sabés lo que comí el lunes? ¿Sabés lo que comí? ¿Qué va a decir? El borde de las empanadas. ¿Qué? ¿Y si te quedaron mal? Ese come relleno me deja el borde a mí. ¿Y si hiciste puro borde la empanada, muchacho? Mentira. Capaz que repugne con esos deditos, se le complica. Hiciste todo borde, era todo borde para vos, te dije. No, mentira. Era mitad y mitad. Nada. Mátase a Yanú, que me está calentando ya, pocho. No me va a dar el tiempo, me voy a tener que ir. Se va a quedar acá. ¿Cuántas empanadas tiene ahí? Y ya tengo cortado como 7 o 4. ¿4? Yo sé contar hasta 4. Mira, la Gloria tiene puesta la mayonesa. Yo ya tengo acá los tomates medio a mano. La lechuga está medio como que está por salir porque no es temporada de lechuga. Pero no me da el tiempo. Yo sé que tienen un ritmo de vida diferente. Yo necesito irme ya. Ahora, en este momento me tengo que ir. No se puede ir ahora. Servir el agua de pocito esa que no tenemos ahí. Servir el eso agua es horrible. De pozo. Tiene cualquier cosa eso adentro. Una bolsa tiene. Pero ese pozo lo hizo mi abuela. Mi abuela hacía pozo también. Está bien, está bien. Su padre haría pozo también. Y mi padre ponía el agua. El esposo eso. Y usted me la quiere vender. ¿Y qué me cuesta? Debe ser de la época de su abuelo esa agua, inclusive. ¿Y qué le parece? ¿Cuánta historia está bebiendo usted? No quiero tomar historia, quiero tomar refresco. Pero se refresca, mira que es caprichoso este hombre, ¿eh? Bueno, no, bueno, está, págame y andate, Ale. 4 empanadas tiene. Déjame que yo te llevo para allá, para el coso tuyo, te hacemos el delivery. ¿Se anima? ¿Cómo no tenemos el delivery? Me podría ir comiendo una, por lo menos. No, yo no, te la llevo. No soy de confianza vos. ¿Te animás, pocho, a mandarle a llevarle toda la hamburguesa? Voy, me subo a la mula y voy. ¿Seguro? Vos, mirá que la mula de última vez le pegaste mucho, mijo, con la espuela esa. Se llama Rosita, mi mula. ¿La agujereaste toda? Rosita. Le di con la espuela. Por eso, vino toda pinchada la mula. Vino re... Porque no quiere caminar la mula. Pero si pesás como 100 kilos, hombre. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Mucho. Muchacho. ¡Quiero empanada! ¡Seguro! ¡Desgraciado! ¡Arriba la pone mula! ¡Eso porque me da solo la masa ahí para comer! ¡La dejaste hecho un camello, mijo! ¡Me da la masa nomás, la sobra! ¡Y se hace puro repugue! ¡Desgraciado! ¡Mirá cómo estoy ahora, gordo! ¡Y se queja! ¡Me voy a ir a... ¿Es qué debe ser usted para ver? ¡Para ver! ¡Son 300... Son 1.300 pesos las cosas. Me quiere cobrar... Son 1.300 pesos las cosas. No le voy a dar 1.300 pesos. No le voy a dar. No le voy a dar esa plata. Pocho, ¿te animás a agarrar a ese? No, no, no. Sí. Hacemos carne este, te digo. No. Sí. No, me agarre. No me agarre. Bueno, pagame la plata, muchachos. No me agarre. Hay tres. No le voy a dar. A nosotros nadie nos toma el pelo, ¿eh? Lárgueme. No, lárgueme, toma el pelo. Bañele con hambre. Pochito, ¿qué? ¡Mano! ¡Chivito! ¡Pégale un morescón, Pochito! No. Le doy... ¡Patealo! Le dejo 200 pesos y me llevas empanada. Dame 300, te pateo otra vez la cabeza. Me voy. No, me voy. Tenés que pagar. No le voy a pagar. Tenés que pagar. Bueno, ahora sí sacó el Faco. No. Ahora sí sacó el Faco. No, Pochito. Este fue el último que me hicieron por esta semana, muchachos. Desgraciado. ¡Come! Citadino de mierda, esto... Ahí va, la plata sí, a ver no entendemos el mismo idioma. Eso es, ¿viste qué bueno que es? Ahora nosotros llevamos la, ¿cómo es la? Empanada y hamburguesa, no llevamos esa plata. El repulgue que hizo este te vamos a llevar. No, me cagaron de vuelta. Y no usted, sé, Pochito, ¿cómo cagar? Usted, Pochito, que lo veía con cara de bueno, es peor que el anterior que estaba. No sé de qué me habla. Ni me hablé del anterior que... Te digo una cosa, una desgracia tras otra, por el... ¿Qué le pasó a Cachito? El Cachito, vos sabés que tan bueno que era, vos sabés. Iba caminando el tipo lo más campante, ¿viste? Y como que allá ¿Me da una empanada que mientras me cuenta la como? Estás en la sobra de la empanada, o sea, el repulgue. Deme un repulgue. Deme un repulgue con mayonesa. Toma repulgue, ponle mayonesa un poquito ahí, Gloria. Y de agüita de pozo ahí que el hombre le pedía de hoy. Y el Cachito, ¿sabes qué? Tan bueno el Cachito. Le digo, vos, Cachito, te me voy a buscar ahí al chancho del Negro Omar, que se escapó un chancho al Negro Omar. Y el Cacho fue hasta el precipicio de ahí del pueblo. Y se ve que el chancho se cayó. Y el cacho lo siguió. Y no vino todavía. Se tiró para abajo un precipicio a buscar un chancho. No, lo siguió. No sabemos qué pasó. Que en paz descanse, Cachito. ¿Usted ya se va? Yo ya me estoy yendo. ¿Y se va para allá? Para ese lado, sí. ¿Y yo le puedo pedir un favor? ¿Qué quiere? Encima me va a pedir favor. ¿No me busca el par de cromosomas de menos que yo tengo? ¿Qué cromosoma tenés? De menos tengo. Ya te veía medio raro vos, cromosoma. A mí me dijeron en la capital eso. ¿No me dijiste llamás, cómo es, Pocho vos? Pocho. Cromosoma. Te voy a dar cromosoma. Yo me voy yendo, ¿me llevan las empanadas ahora? Yo le llevo, pero si me los cromosomas. Bueno, nos vemos. Agarrá la mula. Te lleva eso, ¿no? Te vamos a llevar así.

próximo segmento de Demasiado Tarde es presentado por Líneas Aéreas Ícaro, de Montevideo a España en un periquete. Y amigos y hermanos de los vascos, LED. Con ustedes, el conductor número uno de España, Ara. Bueno, aquí estamos otra vez, en este espacio de dentro del programa Demasiado Tarde, este espacio de la intimidad que me ha dado en llamar Hablando Bajito. Bueno, esta noche aquí en los estudios tenemos a un personaje, una persona, como que nos gustaría presentar para que todos ustedes puedan conocer un poco más lo que es la historia, lo que es su pasado y bueno, por lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí. Quiero saludar, sé que estamos saliendo simulcast con Uruguay, así que a todo tu público español y a la gente de Uruguay. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muy rico esta que nos ha traído aquí el sponsor, que nos ha traído una empanada, vamos, que están de chuparse los dedos. Vamos, dime, ¿qué ha hecho tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde la última vez? De aquella vez que hemos tenido el primer programa de Hablando Bajito. Vamos, que todo nuestro público, vamos, que ha quedado muy colgado con tu historia, que ha quedado, vamos, muy enganchado con eso. Y nos han preguntado, vamos, ¿qué ha sido? ¿Qué parte específica quieres que te diga de mi vida? ¿La parte de por qué he caído preso? Vamos, de la presión que nos han llamado de Cataluña, especialmente el gobernador, que nos ha dicho que si quiere, vamos, que allá tienen una especie de presión como más cómoda para ti. Yo creo que por la vida que he llevado, que no ha sido tan delictiva realmente, ha Ajá. sido los últimos errores, debería estar en un penal mejor que el que me ha tocado, ¿no? Los compañeros no son del tipo de persona que yo he acostumbrado a tener en mi vida. Bueno, ¿no te has llevado bien con tu compañero? Pues yo sí, ellos conmigo no. Ajá. Me han maltratado por lo que soy. ¿Que te han pegado? Pues sí, me han pegado. ¿Te han escupido? Pues me han hecho cosas inimaginables. Me han dicho que te han dado como una pataleta. Que te han llevado a la enfermería porque te han dado una pataleta. Es una forma de que uno reacciona para poder no estar en el lugar donde está, ¿no? La enfermería Ajá. es un lugar mucho más bueno. Que hay gente mejor, más herida, pero mejor. Ajá. Normalmente en la enfermería estamos los que hemos sido... Que la han apuñalado, que le han hecho... A ti te han escupido, te han... Me han rociado con un acta y me han quemado, por eso estoy haciendo... Vamos, que no te haya tan negrito. Pues claro, aparte del color, me ha cambiado también un tema de mi cabello no es mi cabello. Ajá. Bueno, las cejas están dibujadas. Claro. Pues que no parecía que, vamos, que me ha engañado. Me quedo muy bien. Muy bien. Todo gracias a este doctor, ¿no? Fabuloso. Que de forma de prueba me han tomado a mí para bueno, tratar de recomponer personas con así. Vamos, que también tu cabello te ha quedado así parte, vamos, como era antes, ¿no? Por lo que te llamaban el Loco López, ¿no? Vamos, que el Loco López que ha caído en prisión, para que no sabe, que ha caído, vamos, en una complicada situación, vamos, que nadie sabe realmente ¿qué es lo que sucedió? Pues el comienzo de mi carrera, todo el mundo más o menos ya la sabe, ¿no? Me hice muy popular en un programa de televisión donde, nada, se me apareció ahí ya sobre la mesa, ¿no? Volvía del corte comercial y yo estaba ahí. Y bueno, y la gente me miraba, me presentaba, yo iba con distintos looks, el cabello más largo, bueno, en realidad más que cabello es pasto directamente, ¿no? Ah, claro que es pasto. Por el lugar donde lo tengo se sabe que es cabello, ¿no? Y por mi carita, pero es básicamente es pasto esto, es pasto. Vamos, el Luco López, aquí junto tenemos a otro muchacho, que parece que te la... ¿No te han llevado, vamos, que muy bien dentro de prisión? Pues estaba probando las empanadas. Vamos, sí, son sabrosas, vamos. Están muy buenas. Pues sí, no, yo soy médico, trabajo en la enfermería y no nos hemos llevado muy bien. No, no nos ha llevado bien. No, no nos hemos llevado bien porque, vamos, pues, sabes, el Loco López es un poco complicado. Vamos, que sabemos que a veces se pone un poco loco, como es su nombre, vamos, que empezaba con la pataleta. Comienza a romper la cosa, que lo jeringa, la jeringuilla, que tira el medicamento para arriba y que hace una cantidad de cosas que, vamos, que vamos en una enfermería, ¿no? Pues no, son cosas que salen de lo habitual, que se son cosas complicadas. Vamos, que por ejemplo, ¿qué le han hecho aquí a Loco López, por ejemplo, su compañero, que no lo quiere mucho? Pues bueno, lo primero que hicieron fue podarle. Le han podado. Ajá. Así, de primer día, de arranque, llego y que me están esperando ahí con la podadora. Con la podadora te han podado los pastos. Aparte, la podadora, me han, aquí no es que te esperan con una podadora y te tratan de amablemente. Ajá. Que es una cosa toxicada, te la pasan por la cabeza como si uno no fuera una estrella. Que me han dicho que te han metido lombrices, que te han metido bicho. Semilla, lo que se dice semilla, ya no me queda ninguna dentro. Ajá. Sé que son más bien bichos. Y bichos que no sabe lo que son aquí dentro de la cárcel. Solo aquí se han visto estos bichos. Ajá. Incluso hemos hecho que un gato le orinara su arenilla. Ajá. Pues sabes, él no es de carne. Aunque son realmente cruel, vamos. Nunca más se salda este olor de aquí. Ajá. Aunque te ha quedado ardiendo. Y sí, la alpillera, toda amarilla. Todo aquí y toda otra parte. Vamos. Es una marca que llevará por siempre. Vamos, como vamos una marca de, digamos, una marca de la prisión. Joselo, te están robando el auto, me parece. Vamos, que no he venido en auto, que he venido en el triciclo de mi padre. Pero bueno, por suerte, nunca me lo han querido robar. Vamos, esperemos que siga así. Una vez me ha robado un triciclo. Ajá. ¿Te has robado un triciclo? Una vez me ha robado un triciclo y le digo, ahora pues ya no me importa la pena que me pongan. ¿Qué ha pasado que la noche en que has caído en prisión? Vamos, cuéntanos. Esa misma noche. ¿Ah? En realidad no ha sido fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Vamos, que eso lo está clarísimo. Lo que ha sucedido, que realmente ha impresionado a todo el mundo. Pues todo comenzó cuando conocí al Catu. El Catu es un amigo complicado. Yo sabía que era complicado. Después de pasar por la televisión, empecé a juntarme con el Catu. El Catu es un tipo también bastante famoso, ¿no? Ha aparecido bastante de extras en películas americanas, más bien, ¿no? Y bueno, hemos salido a beber y él nunca se esperaba de que yo viviera tanto, ¿no? Chupaba, me echaban alcohol y chupaba para adentro y chupaba para adentro. Y bueno, no recuerdo muy bien qué es lo que ha pasado, pero el alcohol ha sido el culpable de todo esto. Me han dicho que te ha pinchado el Catu. Es una cosa que tú sabes, que si te juntas con él es un tipo que está mucho para la pinchadura, ¿no? Pincha, hace pincha él, pincha a los demás. Es algo que yo sabía. Ajá. Pero bueno, nunca me imaginé que me fue a meter tanto alcohol dentro. Vamos a ver. ¿Y tú qué puedes contarme? Bueno, yo puedo contarte que soy médico recibido en Madrid. Ajá. Y he terminado aquí porque he hecho mis andanzas y bueno... ¿Pero tú tienes alguna especialización en cactus, en planta? Pues sí, yo en realidad no soy médico. Yo soy... Eres un botánico. Seguro. ¿Botánico? Soy botánico y un poco aficionado a las cosas raras. Ajá. Venga, que es raro, ¿eh? Que a mí me dicen raro. ¿Y qué tú opinas de cómo tiene la carne aquí el Loco López? Pues bueno, la arenilla que él lleva por carne está un poco deteriorada, ¿sabes? Era arena de mar, era arena salada, y a su vez, como sabes, él se ha echado alcohol para adentro y ha metido muchas cosas para adentro. Vamos, que no son convenientes para un loco López. Pues no, ¿sabes? El cuerpo es único y no se puede reemplazar. Cuerpo, lo que se dice cuerpo... Pues bueno, esa bola ahí, esa de pelota. Que tiene ahí. Tengo esa todo pelota. Junto. Tengo todo junto, es todo un uno solo. Me han dicho que has querido apuñalar a un compañero de celda. Eso no es verdad. Vamos. Eso no es verdad. Ese se ha dicho que lo ha querido apuñalar la mitad de la cárcel. Ese es un mariqueta. Ajá. Esa era mi puta en la época. ¿Era tu puta? Era mi puta. Estaba en mi celda porque es una groupie. ¿Que te gustaba hacerte las putas? Si pues, te agarramos, por ejemplo, un compañero nuevo de celda, tú lo haces tu puta. Pues sí, hombre. Ajá, vamos. Que aquí no es como la tele, ni como en la selva, ni como en ningún lado. Aquí la regla es otra. Aquí la gente es otra. Aquí si tú no te defiendes, te pasan por arriba. Te llenan de cosas. Te pintan. Te quieren cortar y sacarte toda la arenilla. Vamos. Sabes que aquí adentro de la cárcel el gramo de arenilla vale muchos euros, ¿no? Se te está cayendo toda la empanada en la boca. Es que está buena, de verdad, ¿eh? Es bastante desagradable y poco profesional. No, realmente aquí para un botánico se le está cayendo la empanada en la boca. Vamos, que realmente, perdón, que hables con la boca llena. Pero tú también estás hablando, ¿no? Perdón, hermano, es que realmente que tan desabrosa, ¿no? Bueno, yo estaba diciendo... Yo no como comida común. Yo te estaba diciendo que tú sabes que aquí el gramo de arenilla se vende muy caro. Entonces hemos intentado, por todas maneras, asesinar al loco López. ¿Le han puesto veneno? Pues le hemos hecho todo, le hemos hecho todo. Y no, más que no muere. Pues pasó no, un mortal. Pues sí, no hemos podido hacer nada con él. Tú sabes que la hierba, el pasto, crece en cualquier lugar. Me han querido fumar el pelo. Ajá. Este yo, me quería yo le fumo, yo le he fumado. Me ha querido fumar el pelo. Un día vine con las tijeras de podador y le corté ahí, le hice un corte, una incisión y. Y que te ha fumado el. Lo dejé secar al sol. Cabello. Lo dejé secar al sol junto con el filamento de la banana y me lo he fumado. ¿Y te lo has fumado? Y lo he fumado. No pega una mierda, pero bueno, lo he fumado. Se han hecho cualquier tipo de cosa aquí dentro. Esto no es vida. Esto no es vida. Entonces, para ir redondeando con esta nota, con el loco López, podemos, digamos, aceptar que el ofrecimiento del gobernador de Cataluña, podemos aceptarlo. Lo estamos pensando, creo que sí, que lo voy a aceptar. No sé, hay que ver las condiciones, no es la primera vez que me han propuesto una cosa así. Bien. Pues yo sí. Que te han ofrecido ponerte con otras plantitas, con otro, digamos, con un helecho, con una azucena, con una madre de Teresa de los Vientos, con otro compañero que son más parecidos a digamos, a lo que eres tú. Uno siempre quiere volver a lo que era antes. Ajá. Uno quiere que lo reconozcan por la calle. Claro. Uno quiere estar con un niño. A mí me gustaba estar con los niños. ¿Y qué te gustaría? Como, a mí me gustaría poder volver al camino que tenía. Vamos. Bueno, con estas últimas palabras de deseo. Se me salen los pelos por la pera ahora, se me salen los pelos por la nuca. Ya no salen más para arriba. Vamos cerrando esta nota con el loco López. Por segunda vez en el programa. Cuando tú quieras, estoy dispuesto a venir, ¿eh? Vamos, que el año entrante veremos cómo está yendo esa nueva prisión. Cómo te está yendo así con las demás plantas. Pues es difícil que ocurra esta entrevista de nuevo, porque vamos a acogernos a un plan de protección de testigos vegetales y nos vamos a ir a una isla junto con gazpacho y mochilo y ahí lo quedaremos. Bueno, entonces será hasta la semana que viene con otro programa de Demasiado Bajito en Demasiado Tarde. Hasta la semana entrante. Gracias, España.

Seguimos en Demasiado Tarde y entramos en algo clásico, al menos para nosotros, que es Hablando Bajito, que fue lo que pasó recién. Ya se convirtió. Ya es un clásico para nosotros, nos va a acompañar todo el año. Lo que no nos va a acompañar durante todo el año va a ser Putón. Que bueno, son los especiales de Putón. Como Cábala vino hoy a estar con nosotros al aire, pero nos va a explicar él, esperemos que sin comer. Yo no comí empanadas, por ejemplo, para esperar este momento. Yo tampoco comí empanadas hasta ahora. Yo tampoco, me dio hambre además. Y espero que él tampoco lo haga y nos cuente un poco qué va a hacer este año, por qué no va a estar todo el año con nosotros. Que este año, ¿cómo están? Primero, bueno, saludo a la gente que está escuchando el programa. Le pregunté una cosita, porque me quedó una duda del verano, que estuvimos hablando sobre una especie de avioneta en la cual usted se manejaba, no sé si se acuerda. Y investigando un poquito, no solo sobre usted, sino sobre su licencia para manejar avionetas, me encontré con que solamente una persona en el Uruguay puede manejar avionetas. Es raro. Y no decía nada de Jean-Philippe Putón. No, es que mi avioneta, yo no la conduzco. Ah, pero mira vos. Hay un hombre que conduce una avioneta. Ajá, ¿y cómo se llama él? Perdón. Creo que es algo como Max. Ah, justito. Mad Max. Max. Y sabes que es un muchacho que es como bastante muy gracioso. Ajá. O sea, hace muy amigable el que es el viaje y eso, lo hace muy cortito. Cuenta muchos chistes. Cuenta chistes. Vamos, que no cuenta muchos chistes, que no habla demasiado. Es que hace como muecas con la cara. Es muy gracioso entonces. Es claro, realmente sin duda. Es un show. Show. Es un showman. Es un show. Claro. Igual aquí. ¿Nos va a contar por qué viene hoy y no va a seguir viniendo? Mira, creo que no sé realmente cuánto podré venir, pero intentaremos estar aquí todo lo que podamos. Le recordamos a la gente que esto es Cocina con Marihuana, que es un espacio al cual nosotros apostamos muy fuerte. En un pasado nos costó bastante dinero, inclusive, contratar a un chef para que se dedique a este tipo de cosas. Y en esta nueva temporada el esfuerzo no es menor. Y estos especiales son muy importantes, Putón. Quiero que usted sepa cuál es el peso de este especial. Ah, realmente no sé muy bien lo que es el peso. Estaría muy bueno que lo supiera, en términos de pesos también. Está bien que sea pesado, está bien. Está bien, está. Porque las cosas cuando son pesadas es mejor porque tienen mejor consistencia. Son prolongadas. Bueno, Seba, ¿vos vas a cocinar? Vos siempre cocinás. Yo voy a cocinar. Lo que no tenemos esta semana fue, no nos mandó, supongo que por sus vacaciones, antes, cuál va a ser la receta. Así que vamos a, bueno, a ver si tenemos los ingredientes y a ir buscando los utensilios. Estamos muy organizados, la verdad. Queríamos que iba a venir a saludar, sí, nada realmente más. Realmente veo que están un poco desorganizados. O sea, sí. Lo esperamos que iba a venir con la camiseta manga corta y vino con el uniforme de chef. Cuando también siempre lo esperamos con el uniforme de chef, vino con la camiseta manga corta. Queremos presentarle a Pablo, nuestro compañero nuevo, a Luis, nuestro sonidista, a Verónica, que está de productora. Verónica era, ¿se acuerda que teníamos una sonidista el año pasado? Sí, bueno, me acuerdo. Sí. Ahora está de productora y Luis es nuestro nuevo sonidista, Pablo nuestro compañero de equipo. Bueno, está bien. Un placer, Putón. Bueno. Frío como todo europeo, ¿eh? Sí, la verdad que... Bueno, mira, he traído alguna receta aquí que, es genial. Sí, es que he estado en un viaje. Ajá, ¿en vacaciones o de trabajo? He estado en un viaje y he estado por algunos países. Y traje alguna receta que está como bastante buena para aquí, que ustedes no conocen mucha cocina. Africano, asiático... Mira, he estado en varios países, pero este que aquí tengo es de México. Mexicano, creo que ya habíamos hecho alguna cosa mexicana. Hicimos, ¿no?, los nachos muy machos, o los machos nachos. Nachos machos, una de las primeras recetas del año pasado. Nachos machos, que yo recuerdo aquí que lo habíamos hecho con otro muchacho que ya no está más aquí. Es verdad, es verdad. Lo hicimos con Gerardo, es una de las personas que participaba al programa el año pasado. Sí, todo lo que pasó en 8 programas. Sí, y con 9 con este, ¿no? Sí, sí. Se llama Guacamole Viva Zapata. Guacamole Viva Zapata. Viva Zapata. Viva Zapata. ¿Por qué Viva Zapata? ¿Por qué Viva Zapata? Mira, realmente no lo sé. Qué bueno, ¿eh? ¿No averigua un poco la historia del plato antes de traerlo? Me han dicho que Zapata era como un hombre que era como una especie de... ¿Dictador? No, como sabes, como un tipo... ¿Referente? Que tiraba con sus tiros al aire, ¿sabes? Era tipo Mujica, entonces. Claro, mariachi que era. Claro, era como mariachi, una especie cocinero. De mariachi. Un mariachi frustrado, me parece. Claro, era como algo así, me han dicho. Y que andaba con sus armas y cantaba canciones. Y decía, viva Zapata, viva Zapata. Entonces guacamole, viva Zapata, se llamó así. Creo uh-huh. que tal vez haya inventado la receta. ¿El guacamole qué es exactamente? ¿Un tipo de salsa? El guacamole. Mira, el guacamole me han dicho que es como una especie de berenjena. ¿De berenjena? Un vegetal, entonces. Sí, es como eso, un vegetal como una berenjena. Pero sí. Como ácido. La berenjena es como un poco ácida. Amarga, ¿no? Amarga. Amarga, amarga, exactamente. Amarga. Esa es la palabra, amarga, amarga. La productora me estaba diciendo amarga y yo no entendía la señal de amargura. A ver cómo es la señal de amargura. Sí, ahí sí. Está, es el tema más claro ahí. Es como comer caca. Sí, funciona el problema entonces. Guacamole. Tendrás el guacamole. Antes que nada, ¿me puede decir qué necesito para hacer esta receta? ¿Qué tengo que traer? Necesitarías un cuarto de gramo de harina de marihuana. Sí, harina de marihuana. Utensilio, Verónica. Necesitarías bien, ¿eh? Eso. Estamos, delegando. Sí, sí. Está muy bien eso. Tenemos que apurarnos aparte, porque el tiempo es tirano en la radio. Es necesario tener asistentes. No, un corso no, dijimos este. Ah, creo que se ha roto algo ahí. Sí. Dos aguacates grandes. Un momento, muchacho, ¿qué estás haciendo? Tiene cámara la productora. Qué euforia, qué euforia. No, eso no está bien porque se te pueden abollar las cosas. Aquí tienes, ahí que me muestras eso. Muy bien, es una cuchara, muy bien. ¿Qué más? Tienes dos aguacates grandes. Ajá, aguacate. Compraste justo. Toma el aguacate. ¿Quedan aguacates? Se terminaron. No, pero... ¿Me vas a buscar uno? Pedile al vecino al lado que siempre compra como 2 kilos de aguacate. Pará, ¿falta algo más? Pará, no te vayas. Necesitarás 2 cucharadas de cebolla picada. Cebolla. El vecino de abajo tiene. Putón, el aguacate es la palta, ¿verdad? El aguacate no, es como una berenjena. Es como una berenjena. Un diente de ajo. El portero tiene muchos dientes de ajo. Con el tema de los vampiros hace poco le quedaron ahí. Quedó un poco de traumado. El zumo de un limón. Jugo de limón. Una cucharada de cilantro. ¿Cilantro? El cilantro es como una especie de condimento. De hierba. ¿Eh? Una hierba. Es como una hierba. Yo me emociono, esperé 33 años para comer cilantro. Bien, bueno, aquí no sé realmente si hay demasiado cilantro, pero yo he traído un poco para prestarlo esos bien, qué bueno. ¿De dónde lo trajo? ¿Lo compró en algún lugar en especial? Mira, que a ti no te, mejor no te digo de dónde. Lo he traído en viaje, ¿sabes? Lo he traído de viaje. Es mejor que no te diga de dónde. ¿Nos va a cobrar por el cilantro? Me deja la intriga, putón. Mira, después cuando termine la receta podemos hablar del cilantro. Pero usted siempre se va rápido también, putón. Un tomate pequeño. ¿Necesitarás un tomate? ¿Dos aguacates? ¡Llegan los aguacates! Es aguacate, esos son buenos. Para la gente que no sabe, el sonido de dos aguacates chocándose es este. Están un poco verdes. Machucados. Están un poco verdes. ¿Funcionan igual? Es mejor que estén un poco maduros. Y si los golpeas así, los vas a machucar todos. Bueno. Qué cuidadoso que es, ¿no? De los utensilios, de los ingredientes. Toma chile molido. ¿Qué? Chile molido. Ají, ¿no? Ají. Toma chile. El puta parió, ¿no? Exactamente. El puta parió. ¿Cómo? ¿Qué dices tú? No es usted. No, es apellido. Acá, aquí le llamamos así. A chile. Ají puta parió. Claro, o sea, no lo está mandando a ningún lado en particular. Simplemente le dice cómo se dice el vegetal. Una cucharadita de aceite de oliva. De oliva. Oliva. Oliva. Y sal. Necesitarás un poco de sal también. Tenemos todo. Tienen todo. Ahí, suerte, ¿eh? Muy bien, bueno. Esto es bueno. Suerte. Bueno, ponernos a cocinar entonces. Manos a la obra. ¿Utensilios que vamos a pensar? Y no lo sé. Yo te voy diciendo cómo lo tienes que hacer y tú ves que haces. Disculpanos que es la primera vez, pero ¿te animás a ir trayendo las cosas a medida que las va pidiendo? Pela los aguacates. Un cuchillo, por favor. Pela el aguacate, vamos. Me pero, va a un cuchillo. Pará, y acá esto que tenés acá tipo pela papa, ¿no? No, eso es una lapicera, Richard. No, bueno, no puedes, fantasía, ¿no? Pero puedes hacerlo. Pero vale. Digo. A ver. No, pela. Recomendamos que la Vic no pela aguacate, ¿eh? Ya lo he intentado otras veces. Sí, mira, tenemos un pela papas que puede oficiar de pela aguacate y un cuchillo. No, usa el cuchillo. A mí los pelas aguacates no están buenos. No, aparte es muy dura la cáscara del aguacate. El aguacate, ¿tú conoces de aguacate? Conozco de aguacate. Pela los aguacates. Perdón. Ay, pero no, sin volcar. No te lo comas el aguacate. Es la cáscara. Richard, te estás comiendo el aguacate. Es que me encanta el aguacate. Pero si tú nunca habías comido aguacate. No, nunca había comido cilantro. Aguacate he comido muchas veces. Bueno, pero no te comas más. Está bien. Tritura la pulpa con un tenedor. ¡Ay! ¡Tenedor! Y sí, hay que rutinar. Aparentemente, el personal está un poquito desconforme con el tema de los mandamientos, esto, ¿no? Vamos, ves pelando el otro aguacate que queda ahí, vamos. No, no pretendes tener ninguna hornalla, nada, putón. Mira, mejor vamos a hacerlo paso por paso, porque si no... Ok, discúlpeme. Si me da la ansia, tengo hambre. Tienes un poco de hambre. Sí, por eso comí el aguacate. ¿Puedo comer otro pedacito? No, es mejor que déjeme no. Déjeme otro pedacito. Bueno, pues pruébalo. A ver. Por Dios, por el aguacate. Piso los dos aguacates. Mira, pero deja de comer el aguacate, si no, no vas a poder... Es rico, nada. Rico. Amargo, pero rico. Bueno, vamos, piso. No, gracias. Piso. Ahora, entonces, al fin, estabas diciendo comer aguacate. Ahí va, está bien. Ahora estás bien. Cuidado, porque si usas un tenedor un blando, se puede doblar. Sí, estos son buenos. Son buenos. Hay producción. Ajá, bien. Es mejor tener... utensilios que sean realmente buenos. Sí, putón, tenemos tocas en este momento el aguacate pelado y pisado. Mézclalo con la harina de marihuana. Correte okay. Adelante que vea el mejor. Bien, sí, se pasa que no. Yo con el tema de la ansiedad me pongo al lado del plato, ¿no? ¿Qué ponemos? Harina de marihuana. Ponle harina de marihuana. Para los que se engancharon este año con Demasiado Tarde, que es el primer programa, hoy viernes 5 de marzo. El año pasado teníamos ya este segmento y enseñamos a hacer la harina de marihuana, así que pueden ir a buscarlo ahí. Bien, toma esas de aguacates y con toda esa pulpa, así que te ha quedado, así, mézclalo un poco. Mézclalo, vamos a ver, revolviendo. Eso. Así te va a quedar muy bien. Bien. ¿Cómo mejoraste el tema del pulso, eh? Porque el año pasado eras un desprolijo con el tema del... Tuve verano en Montevideo y estuve cocinando por mi cuenta un poco. Qué bueno esos cursos de cocina. No hice curso. Ah, no hiciste curso de cocina. No, por la mía, no. Completamente amateur. O sea, autodidacta. Es mejor, porque a veces los cursos que hacen en algunos lugares son un poco malos. ¿Usted dicta cursos? Sí, iba a decir eso. Yo, en alguna época antes, dicté algún curso. Pero no dejo ningún tipo manual, nada. Simplemente es su palabra. No, ¿cómo creerle? Discúlpeme, ¿no? Tengo algunos videos, libros que incluso estoy escribiendo ahora un libro. Ajá, dígame. ¿De cocina? No, estoy escribiendo de otras cosas. ¿Anécdotas de vida, de viaje? No, mira, estoy escribiendo... Yo tengo uno que vi ahí, de leyes de tránsito, pero no puedo creer que no, coincidía el apellido, pero no puedo creer que sea usted. Sí, es que he estado recorriendo el mundo y escribiendo sobre las leyes de tránsito de algunos países. ¿Era usted la ley de tránsito? Sí. Qué interesante, ¿eh? O sea, ¿la verdad? Le aclaro que no son las mismas leyes para todos los países. No, realmente. Porque quise aplicar su libro cruzando, por ejemplo, la calle acá en cualquier lugar de Montevideo, y me fue muy mal. Porque si tú no puedes, un esquimal no tiene las mismas leyes que tú. Justamente, el carro de trineo está muy difícil, o sea, no. Se maneja por la otra, por la derecha. Por la derecha. A mí me contaron que hay lugares donde los autos pueden pasar solamente por sobre la cebra. No, eso es un error. En África, ¿no será? Es un error grande. Me tomaron el pelo. Me dijeron que hay un país donde la gente caminaba por la calle y el auto pasaba solo por la cebra. No, eso no es verdad. Que cuando cruzas con un perro es preferencial para vos por cualquier avenida, también es mentira. ¿Cuál? Si cruzas con un perro por cualquier avenida preferencial, es mentira. Te digo porque mi perro no sobrevivió. ¿Tenés preferencia con el perro? Seguro, pero no fue así. Sí, en Dinamarca. Ajá. En Dinamarca, si cruzas con un perro, tienes la preferencia en todas las calles y avenidas. Yo crucé acá justo 8 de octubre y no tuve preferencia. Ni yo ni mi perro, ¿no? Es que aquí no se respetan ni siquiera las leyes que hay. Fue una pena. Fue la última vez que sacaste a pasear a tu perro. Sí, fue la última vez. Y dicen que en China, que hacen todo al revés, que puedes cruzar con la roja y la verde te detiene. Aprovecha para cortar la cebolla, vamos. Ve cortando la cebolla mientras ahí el tomate y toma aquí un poco de cilantro. Pues una tablita. Una tablita, por favor. Tenemos todo. Tienen todo. Realmente es mejor esto que el año pasado. ¿Eh? Es mejor que lo que teníamos antes. Y aunque te pone peores caras que el año pasado. Se prolijo un poquito, ese cebolla que estás jugando. ¿Me hace llorar? No estoy jugando, estoy cortando. Me hace llorar con la cebolla. Bien. Eso es bueno ahí. Tienes que, tú sabes cómo se hace como una cebolla. Que la tienes que pelar y luego la cortas. La forma que me enseñaron a mí cortar la cebolla es primero el medio. Ajá. Después se corta sobre ella y se va alrededor así. Sin que se separe, Richard. Muy bien. Sí, carga también me tiene mal. Y picamos. Muy bien. Así, de esta forma no se separan las partes. Toma el tomate y el cilantro. ¿Está bien así o no? Está muy bien. Y tienes que cortarlo un poco más chiquito, pero está bien. Puedes hacer eso. ¿Qué haces mosqueando acá arriba, Richard? La cebolla. Con esos ojazos que tenés, mirá cómo te queda. Me quedas mal la cebolla. Me salió flojito el nene. ¿Se llora? Puedes tomarlo de la punta del cuchillo y con el mango le haces así y cortas más rápido. ¿Con el mango? Sí. ¿Así? No, tú tomas de la punta el cuchillo. Tómatelo de la punta. Y ahora con el otro. No, con el mango, pegarle con el mango en la cebolla. No, es así, mira. Haces así. Eso. Como si fuera una milanesa. Como así. Si fuera eso, exactamente. Así es mucho más rápido. Y toma el tomate y el cilantro y es lo mismo. ¿Es un poquito de cilantro? No, Richard, hasta que no tiene la receta. No puedes probar nada. No. Y además no se fuma, ¿no? Toma un robot de cocina. ¿No compraste uno? ¿Qué? Un robot de cocina. No. Prometiste que ibas a comprar uno. O puedes, si no tienes un robot. No tengo un robot de cocina. Bueno, pues si no tienes robot, puedes hacerlo con la mano. ¿Qué hago? Pon todo junto allí y hazlo con la mano como si fuera una masa. Es que esto es ideal para hacerlo con un robot. Ajá. ¿Qué modelo? El robot, el mejor es el que tiene la tapa de cristal encima. Richard, ¿quieres hacer vos esta parte? Ah, bueno. ¿Está? ¿Sabes qué tenemos? ¿Robot? ¿Demoramos en traerlo? Tiene un robot. Mejor porque yo fui al baño recién y para ahí tocar con estas manos no era lo mejor. Sí, pues, es bueno higienizarse un poco antes de venir a cocinar. Yo que iba a saber que iba justo a pensar algo. Bien, y pero ¿qué robot tiene? Debe tener un Arturito. Mirá vos, eso, Arturito. Eso es un robot. Eso es lo que llamamos un robot. Ese. ¿Qué productora que tenemos? Es 2008, ¿no? Ah, bueno, muy bien. A ver, rimalo. Cuidado que son un poco peligrosos los robots. Sí. No pongas el dedo que te lo puede triturar. Y vengativo, ¿no? Ven. No anda. Y los robots dicen que siempre tienen pica con los humanos, ¿no? Por eso, es como un clásico. El padre e hijo, ¿viste? Bien, pon todo adentro y... muy bien, ya pusiste todo adentro. Qué lo raro está saliendo esto, ¿no? Bueno, hazlo un poco rapidito y está bien. ¡Qué lindo color! Bueno, muy bien, mientras... A ver, ¿cómo está? Míralo. Ajá, muy bien. ¿Un poquito más? A ver, el olor. No quedará muy licuado, puto. Huélalo un poquito. ¿Quieres probarlo? La mezcla. No quedará muy licuado. ¿Puedo poner el dedo? Puedes poner el dedo. Y él no me comerá el robot nada, ¿no? No, si se zafa la tapa, no anda. No lo rompa el robot con el que cuesta. Debe costar 12.000 dólares. Costar el robot. Muy bien. ¿Qué hacemos con todo esto? Y entonces ahora todo eso lo mezclas en una copa. ¿En una copa? ¿En una sola copa? En una copa sola. Y eso te lo puedes tomar. Ajá. Eso es, esta receta es como una especie de trago. No sabía. O lo puedes hacer como una especie de paté o de algo parecido para untar en una galleta o en algo así. No me gusta mucho el tema de la galleta por los agujeritos. Siempre se pierde como el contenido por las galletas. Es que Viva Zapata es así. Cuando tú estabas en la revolución de los Zapata, ajá, pues entonces no tenías mucho para comer. Y si tenías un robot, podías hacer un guacamole Viva Zapata. Seguro, ¿entiendes? Seguro. Era muy práctico para los revolucionarios. Quiero repetir la receta. ¿Es porque vamos a repetir la receta? No, voy a repetir los ingredientes. Era un diente de ajo, el zumo de un limón, o sea, jugo de limón, una cucharada de cilantro picado, un tomate pequeño cortado a dados, Yo lo piqué así nomás. Bueno, pero es que es una versión un poco más fácil para ti. Pero el robot le costaba mucho, con razón, ¿no? ¿El robot? Sí, se tancó un poco. Claro, el olor creo que era el motor del robot. Inclusive. Es que el robot a veces se descompone. Chile molido y una cucharita de sal. Ah, no, tenemos también... ¿Qué es? ¿Uno rayita cuatro? Aparte, cuarto. La verdad que su forma de escribir, putón... mira, un cuarto se va. Es el modelo que tenemos Franco. Un cuarto. Es el modelo que sí tenemos en Francofonia. Un cuarto. Los francoparlantes. Francofonófolos. Harina de marihuana, dos aguacates grandes maduros y dos cucharadas de cebolla picada. Putón, lo felicito, le quedó la receta. Hemos realmente terminado esta vez esta receta. Y me quedé pensando que en chile molido, ¿no? La gente de Chile está molida, sin duda, ¿no? O sea, qué mal chiste, Richard. No es un mal chiste, es un tema de conciencia, ¿no? Bueno, creo que está viniendo la camioneta que me viene a buscar. Muy bien, qué buena. Putón, está muy buena la 4x4. ¿Ahora, putón? ¿Eh? ¿Ahora sale con guardaespaldas, putón? Yo siempre he tenido mis guardaespaldas. Es que ahora me están esperando allí. ¿Vestidos de negro? ¿De aquí se va? No, están con unas playeras. Sí, pero está es como un chaleco antibala eso. Un chaleco antibalas, pero tiene como decoración de Hawái. Sí, es un chaleco antibalas pintado a mano con florcita. Claro, o sea, es pipillo, pero se nota igual lo que es. Poco razón. ¿Y de acá se va para México, putón? No, de aquí me voy a buscar aquello del ciclamato, ¿sabes? ¿Del ciclamato? Sí, el ciclamato de sodio. ¿Para recetas, bien. Sí, ¿sabes? Es para una receta que es un ingrediente muy importante para otros tipos usted de recetas. ¿Tiene alguna cocina media rara por ahí, no? Hago cocina de Marruecos. Estoy contando, Marruecos. Son 12 tipos que hay ahí. Sí, son 12 tipos y creo que me están esperando y ya me están haciendo señas de que sí, me apuro. Van a romper la puerta. Sí, sí. Nos están apuntando. Yo creo que sí, van a romper la puerta. Sea que dejemos ir a Putón. Sí, Putón, gracias. Sí, vamos. Voy a salir con las manos en alto. Sí, salga tranquilo. ¿Se anima a venir la semana que viene de vuelta? Si puedo, a lo mejor salir por la puerta de atrás. Lo que pasa es que estos tipos como que están viniendo muy rápido. Sí, para acá. Es que salgo más rápido por ahí y bueno. Mejor, permiso. No hay problema, permiso. Verónica. Adelante, Verónica. Ábrele a Putón. Acompañá a Putón. Bueno, esto fue cocinando con marihuana. No, ya está. Espera un poquito, se olvidó el delantal. Bien. Bueno, sí, cerrá con llave por la duda. Bueno, quedó la receta, eso es lo importante. La primera receta de Putón que quedó. Así que vamos ahora a escuchar alguna canción y vamos a consumir esta receta de Putón y a volver para despedirlos. Nona, ya, ya, children, don't cry.

Demasiado Tarde. El único programa que tiene... tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Batís todos los huevos, vas batiendo, batiendo, y te queda mayonesa. Bueno, está, dale que sigue. Muy bien, llegamos a la última parte de Demasiado Tarde, a este chiquero, que se llama Demasiado Tarde. Digo chiquero, pues estoy pisando pedazos de aguacate, de verdad. Bueno, algunos pedazos de empanada, repulgues gigantes, un programa lleno de comida. Queremos agradecer a la gente que estuvo desde el principio del programa, que fueron Christopher, ¿se acuerdan? Diego de las Seis, Pablo Gil. Pablo Jardinero, que no lo saludamos hoy. No. Pablo, gracias por estar ahí. A Guille, que recién se enganchó, y un tipo que sabe mucho del mundo, que nos iba contando un poco cómo se cocina en otros lados o cómo son las leyes de tránsito por ahí. Bueno, cuando esté Putón la semana que viene, de repente podemos hacerle una otra pregunta sobre su libro de tránsito. Leyes de tránsito. Richard, ¿colmó tus expectativas este principio de año? Sí, yo le quería decir a Pablo, porque no pude terminar antes de llegar al aire, de que la Aleluya, porque estamos hablando de la Aleluya. ¿El juego? El juego, me dijo Pablo, ¿qué es la Aleluya? ¿Cómo que es la Aleluya? Le digo yo. La Aleluya consiste en decir una frase y el otro tiene que inmediatamente seguir otro con otra frase que rime. A esta hora de la noche. Es lo más divertido. ¿Quieres jugar ahora la Aleluya? O sea, es un juego bastante fácil, ¿no? Es como que, como le explicaba a él. Uno dice Aleluya y el otro dice anoche vi a Luis entrar al baño y tocarse. ¿No? Eso es lo primero que se te ocurre cuando vas a jugar una Aleluya. Pensar en tu sonidista en el baño tocándose así vestido de tenista como hasta ahora. Qué feo, yo no feo. Quiero imaginar eso, la verdad que no. No quieren jugar a Aleluya, porque no, hasta ahora es la Aleluya triple. Capaz que queremos jugar sin vos de repente. Sí, ah, podría que ser. No arranques así por lo menos. Bueno, está bien, poder entrar y bañarse, sí. Pero se me ocurrió mejor tocarse que bañarse. ¿Vos te acordás cómo se juega la Aleluya, Gastón? No me acuerdo, pero a ver cómo es la... Pará, yo de mediodía lo veía todo el mundo. ¿Es por puntos esto? No, es por prendas. O sea, el que va perdiendo, el que pierde, hay un ganador solo. El que no llega con la misma rapidez que los demás a componer la oración siguiente, pierde, prenda. O sea, vos lo que querés es, en un programa tan pautado y tan organizado como este, poner un poco de incertidumbre. Me pareció que hasta acá no habíamos tenido impronta, no habíamos podido. Todo estuvo muy guionado, todo siguió un canon casi irreversible. Y me pareció que estaba bueno jugar un poquito con las piruetas de Tino, ¿no? Es como para demostrar un poco de descontracturación, digamos, sí, después de todo. Somos cuatro jóvenes muy descontracturados, ¿no? Sobre todo sí, que estamos todos espatarrados. No se nota por el tema de seguir tanto el libreto. Sí, yo me perdí. Richard, en la octava página. Jugá un pico a pico con Pablo, a ver si aprendió. Me matan, dale. No, pero no es tan fácil. Bueno, ya arranqué con Luis, lo voy a dejar quieto a Luis entonces. Aleluya. El Uruguay está siendo invadido por una manga de mosquitos. ¿Qué hay que hacer aleluya ahora? Aleluya. No, ¿y vos seguís con otra frase? No, hay que decir aleluya, entre medio. Bueno, para darle tiempo para pensar. Está bien. Pero decimos todos aleluya, porque me siento solo en este tema. Bueno, entonces arrancamos la ronda. Arranca Gastón también. Lamentablemente Gastón. Sí, tiene que jugarlo, pero no sé bien la melodía, ¿cómo es? A ver. El la. Esa es la parte de la aleluya. Aquí bueno, la melodía. Pero si no me dejas contarle toda la melodía, así puede empezar a perder. Dale, Rich. No, es la. La. Ladrón. Pero si no entendió con esto, no entendió con nada. Claro. Si no entendiste con esto. Me quedó muy claro, bro. Sería como, aleluya. Bien, el envoltorio de decisión me da picazón en las pelotas. Bueno. Aleluya. Tus pelotas pueden tener picazón, pero a mí me da un poco más de razón la comezón que tiene Gastón. ¡Qué ladrón! Aleluya. Bueno, a ver vos, a ver. No, le toca a Pablo. Ah, Pablo. Richard, la verdad, no me gustó. Aleluya. No. Bueno. Quedó eliminado por lo pronto. ¿Vos me auto excluyo? Está bien, no le gustó la Aleluya. No le gustó. Bien. Que arranca vos ahora. Pero si no gustó, no gustó. No me gustó ese. Tengo el ritmo también. ¿Cómo era? El ritmo es mucho más lindo, ¿no? A ver. Diga usted, nombre de animales. Bueno, dale, vamos. ¡Ritmo! ¿No? Diga usted. Nombre de animales. Por ejemplo, mono. Cebra. Caballo. Carpincho. León. Avestruz. Ñandús. Tururú. Hipopótamo, ni tururú. Pablo, perdiste. Se durmió Pablo. Pablo, perdiste. Lo veo, perdido. Bueno, me voy. Bueno, Pablo nos acompañó en este primer programa del ciclo, ya no nos va a acompañar más. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron ahí. Saludar a nuestra productora Verónica, a Luis, a los que estuvieron del otro lado, a los españoles que nos compraron el programa, a la gente de Un Huevo Revista, a la gente de Un Huevo Radio, a la gente de La Diera que nos dejó hacer el show, a la gente de Bizcocho Ringo que no nos dejó hacer el show mientras tocábamos nosotros, a la gente, a todas las novias que nos acompañaron, que nos maquillaron ese día, y bueno, a la gente que está del otro lado. Esto fue demasiado tarde y volvemos la semana que viene de vuelta a las 9 de la noche. Chau. Bye, bye. Salud.